Entonces, como esta es una sola contemplación, podemos empezar esta segunda parte con los mismos preámbulos que la primera, poniendo en la presencia de Dios, los ángeles, etc., pidiendo la gracia de este conocimiento interno de tanto bien recibido para devolver y entrar ya en el segundo punto. Decíamos que eran cuatro puntos, ya hemos visto el primero. El segundo, dice San Ignacio, mirar cómo Dios habita en las criaturas y en los elementos, dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando a entender, y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender, asimismo haciendo templo en mí, siendo criado a la similitud e imagen de su divina majestad. Otro tanto refligiendo en mí mismo, por el modo que está dicho en el primer punto, por otro que sintiere mejor, de la misma manera se hará sobre cada punto que se sigue. Bien, este punto entonces agrega el primero, que era la memoria de los beneficios recibidos, el tema de la presencia de Dios en las criaturas. Y comprende como tres elementos, digamos. La presencia de Dios en las criaturas que están fuera de mí. Luego, la habitación de Dios en mí. O sea, el Dios que está presente a mí. Y finalmente, reflexión para retornar a Dios, ¿no? Como siempre, esa comunicación de bienes. Bueno, esos serían los tres elementos internos de este punto, según el texto de San Ignacio. Primero, pues, presencia de Dios en las criaturas que están fuera de mí. Sabemos que Dios está presente en todas las cosas, como hemos estudiado en, filosofía, en teología, por esencia, presencia, potencia, etc. De modo que Dios habita en las criaturas y en cada una de ellas, en particular, por pequeña que sea. Y en esta presencia no hay diferencia, podríamos decir, sean criaturas grandes, pequeñas, permanentes o transitorias, y en ese sentido también está en mí como una de tantas criaturas y en todos los seres que me rodean, en la tierra que piso, en el cielo que me cubre, en el aire que respiro, en la luz que me ilumina, en el alimento que como. Está incluso en las entrañas de estas moles inmensas de la cordillera o de otros cerros altísimos del mundo, aunque jamás los hayamos visto, ni los hayamos de ver ni conocer. Se cuenta, esto recuerdo ahora de San Ignacio, que una vez con un bastón le pegó una flor: no me hables tanto de Dios. Y aquí se puede deducir el atributo de la inmensidad de Dios, la inmensidad de Dios que es la causa de esta presencia. No hay brazos de madre que así abracen y acaricien a su hijito, como Dios nos estrecha a todos en cada circunstancia de la vida. O sea, esta inmensidad de Dios es una expresión de su amor, de un Dios que abraza. Bueno, esto parecería un cierto dejo panteísta, digamos, sería el panteísmo salvable, o sea, el Dios que está en todo, ¿eh? No que Dios que es todo, pero que está en todo, como una madre abraza a su hijo. Aquí entra ya el amor, pues, en esta inmensidad de Dios. Esto es lo que hace nuestro amador por virtud de su inmensidad. No nos envía los dones, sino que nos los trae personalmente, nos los da con sus manos y se introduce en ellos. Para estar siempre y en todas las cosas con nosotros. Y así la omnipresencia de Dios, que es el efecto necesario de su inmensidad, la omnipresencia, se convierte en un acto de amor inmenso, variadísimo hasta el infinito. Nosotros no somos limitados, no podemos entender tantas modulaciones de amor, pero Dios las entiende y las saborea. Dios habitando, pues, en las cosas fuera de mí. Pone San Ignacio esos cuatro órdenes: los seres elementales, la vida vegetativa, sensitiva e intelectual, los cuatro minerales, digamos, los vegetales, los animales y los espíritus, o hombres, espíritus. Los cuatro, Dios está viviendo en todo eso son, es la maraña del amor divino, digamos, el bosque del amor divino. Presencia de Dios, pues, en las criaturas que están fuera de mí. Pero en segundo lugar, presencia, habitación de Dios en mí. Está en mí como una criatura más, pero yo soy como un resumen de todas las criaturas del universo, ¿eh? El hombre es un microcosmos. O sea, en mí hay vida, en los cuatro elementos, eso, ¿no? Vida mineral, vegetal, animal e intelectual. Y podríamos decir, pues, que Dios está en mí por todas las razones de esos cuatro órdenes de seres. Está dándome el ser como a los elementos, la vida vegetativa como a las plantas, la vida sensible como a los animales y la intelectiva como a los hombres y ángeles. Pero cada uno de estos títulos es hijo del amor. Y de un amor especial de cada título. Y así Dios está en mí por una concentración de amor, podríamos decir. Que responde al amor divino esparcido por todo el universo. Por eso el hombre es un microcosmo, ¿no? Es un microcosmo, pero un microamor, digamos, un microconcentración, una lupa de amor. Ahí entra todo el amor divino en el hombre, que es como el resumen del cosmos, donde Dios se ha derramado. Y esto, en este aspecto de Dios que habita en mí, hasta ahora hemos considerado solo nuestro ser natural. Pero si miramos nuestro ser sobrenatural, está la presencia por la gracia de ese Dios que hace templo de mí, como dice San Ignacio, de este ser que ha creado su imagen y semejanza. Y todo ese día del templo es una idea tan rica que, en fin, Dios hace templo de mí. También decimos del universo que es un templo de Dios, pero en un sentido lato. Nosotros somos un templo vivo, de Dios vivo, porque conocemos la presencia divina en nosotros y nos hacemos divinos. La planta no conoce la presencia de Dios, pero nosotros la conocemos y ese conocimiento nos diviniza. La Trinidad habita en nosotros por la gracia. Bien, y finalmente, la tercera parte de este segundo punto, la reflexión para devolver a Dios esta fineza, esta ¿cómo devolverle a Dios esto? Viviendo en su presencia, sería una manera de devolverle el beneficio, vivir en su presencia. Una presencia de Dios que llene todos los tiempos y los espacios de mi vida. Una presencia de amor. No puedo hacer la presencia como la que da a mí, pero al menos como puedo, como dice San Ignacio, lo que puedo darle. Asimismo, devolveré este amor tomando conciencia de esa inhabitación trinitaria en mi alma, de ese huésped divino que tengo, al cual tantas veces desairo con mi falta de cortesía con el huésped. Tal sería el segundo punto, entonces, la presencia. El primero, la memoria, ¿no?, de los beneficios. Ahora, la presencia de Dios. El tercero, dice San Ignacio, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre las de la tierra y de ese habet seat modum laborantis, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y sensando, etc., y después reflectir en mí mismo. Bien, dice San Ignacio que está al modum laborantis, ¿no? No trabaja propiamente, en cuanto que el trabajo nuestro, al menos, implica cierta fatiga o imperfección que Dios no tiene, pero está, en cierto modo, por eso, al modo de quien trabaja. Es el Dios que trabaja, el Dios operario, digamos así. Es el tercer grado del amor divino. El primer grado, Dios nos da a las criaturas. El segundo, Dios está en cada criatura. Y el tercero, Dios trabaja en cada criatura. Es un matiz, un detalle, pero rico, ¿eh? Un detalle del Dios que no se contenta con estar, sino que está trabajando. La gradación es clara, es una gradación de amor. Ya es amor darnos las cosas, dársenos en ella, pero es más trabajar en cada criatura por amor a mí. Y así San Ignacio nos invita a recorrer otra vez el orden de las criaturas. Trabaja Dios en el cielo infinito. Podemos ver este trabajo sinfónico de Dios magnífico, de las estrellas, las velocidades inconmensurables, luminosas, millones de años. Todo ese trabajo de Dios, con el cual Dios asiste cada día, me ofrece este espectáculo cada día. Un espectáculo en que me manifiesta su amor. Y Dios goza con su creación, como decía Chesterton, ¿no? Dios hizo el sol y salió el día, el primer día el sol, y a Dios le gustó y dijo, hazlo otra vez. Y cada día dice, hazlo otra vez. Para que cada día sea nuevo ese espectáculo. A Dios no le es indiferente que no nos interese tres pitos mirar un día el cielo y gozar del cielo. Eso no le es indiferente. Él ha hecho un espectáculo, es una grosería, no importamos nada de todo eso. O sea, al mirar al cielo, eso de Ignacio recuerda que subía a la azotea, miraba las estrellas. Ese es un aspecto de esta, de nuestra vida que debemos tener bien en cuenta. Bueno, ese sería el primer nivel entonces, ¿no? El cielo, como dice Ignacio. Luego, si bajamos a la tierra y vemos los elementos de la materia, también eso es algo admirable. Las ciencias físicas y químicas nos descubren siempre nuevos secretos de ese mundo. Secretos que estaban allí, que Dios ha puesto y que no se conocían hasta hace poco, algunos de ellos. Y Dios estaba, sin embargo, ahí, desinteresadamente trabajando por mí. El mundo de la luz, de la fuerza, del calor. Eso no lo inventamos, el hombre lo descubre nomás. ¿Qué diríamos si vamos a la vida vegetativa y sensitiva? Eso es un espectáculo. Una sola célula, ¿vale? El microscopio revela cosas más admirables que los grandes telescopios siderales. Toda esa vida, esa célula, todo eso, como se... El hombre no puede hacer más que admirar, registrar los hechos, clasificarlos, pero Dios es el que ha hecho todo, está trabajando. Se da por admirar la vida humana, síntesis de los mundos de la materia, de la vegetativa y sensitiva, con la añadidura de la vida intelectual. No hay una centella de verdad, de belleza o de moralidad que no venga de Dios. Todo lo que el hombre es capaz de descubrir es trabajo de Dios a través de la inteligencia de Dios. En fin. Trabaja Dios. Y a esto debemos añadir todo el orden sobrenatural, así como dijimos antes. O sea, también toda la escritura es un gran trabajo de Dios. Con brazo poderoso, dice la escritura, obró Dios la liberación del pueblo elegido. Brazo poderoso es Dios que está actuando, liberando al pueblo de Faraón, llevándolo a la tierra. Y Cristo no es todo un trabajo, su vida. No trabajó por nosotros, toda la redención no es un gran trabajo. Una retoma de la creación, un gran trabajo que termina en el descanso del sábado, de la muerte, de la tumba, en esta segunda creación que es la redención. Por eso entonces podemos ahora repetir las palabras de San Ignacio: Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre las de la tierra, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando, sensando, etc. De modo que este rayo de sol que me llega lo ha trabajado Dios para alegría de mis ojos. Este aire que respiro lo hace Dios para regenerar mi sangre. Este vestido que me cubre, qué caminos complicados ha seguido. Desde la planta o el animal que ha producido su fibra hasta las manos que lo han acomodado. Y Dios es quien ha sido el director de este trabajo. Pues bien, ¿cómo devolverle a Dios esta muestra de fineza, este trabajar por nosotros? Como es obvio, trabajando por él. ofrecer nuestras personas al trabajo, decía San Ignacio. Aquí podemos usar esta formulita, ¿no? De la, del reino, ¿eh? Ofrecer nuestras personas al trabajo. Es decir, que nuestro apostolado, nuestro sacerdotal, es, debe ser una expresión del amor, ¿eh? Todo nuestro trabajo debe ser una manifestación del amor. Eso que decíamos ayer, ¿no? No sé si lo amo a Dios, bueno, yo obro, ese obrar, ese apostolado mío, yo le quiero a Dios expresar así mi amor, con las obras. Corresponder entonces a la amorosa actividad de Dios. Amar es hacer obras. Hacer obras es trabajar. Y podríamos decir que esa actividad nuestra, esa actividad amorosa nuestra, tiene como tres rubros posibles, tres campos que se abren en nuestro amor. Uno sería la actividad contemplativa, si así se pudiera decir. Es decir, toda la actividad de nuestra vida de interior, de nuestra vida de oración. Otra sería la actividad apostólica, de la que acabamos de hablar. Y otra la actividad del dolor, ¿eh? Entonces son como tres rubros con los cuales podemos mostrarle a Dios esta devolución. Ya que el amor consiste en, como decíamos, comunicar el amante, el amado, lo que tiene, puede. Por eso entonces, aquí, después de este punto, como del anterior, cabe también aquella fórmula: tomad, Señor, y recibid. Poner todos nuestros talentos al trabajo. No dejar nada que quede virgen en nosotros. Como decía Anzuati, cuidado con el celibato de la inteligencia. Mover, poner todo en fecundidad interior, todos nuestros talentos, ir a la captura del tiempo perdido, ¿eh? Como decía este filósofo Francés Labelle, ir a la captura del tiempo perdido, o sea, el tiempo nuestro es el uso del tiempo, es una expresión del amor a Dios. Esa caritas Christi urge, no, esa urgencia de la caridad de Cristo urge, hay una urgencia. San Pablo tiene una fórmula muy linda, dice redimere tempus, tenemos que redimir el tiempo, o sea, el tiempo está ahí, está allí. ¿Cómo lo usa cada uno? Esa es la cosa. O sea, el tiempo puede ser usado desde para el pecado, como para la santidad, para el apostolado, ahí está el tiempo. Bueno, y cada sacerdote lo usa según su amor, casi podríamos decir, según su amor. No se trata de activismo, sabemos ya bien, se trata de eso que queremos decir, pero sí se trata de sacralizar nuestro tiempo, de apostolizarlo a nuestro tiempo, darle ese carácter apostólico. Un amor actuoso, podríamos decir, o sea, no solamente un amor lírico, un amor solamente en las palabras, como dijo Saina, un amor actuoso, un amor que se transfiera a las acciones, a las obras. Las impregna en cierta manera también, las impregna en ella. Bueno, y el último punto, el cuarto punto, dice San Ignacio, mirar como todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la bimedida potencia de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etcétera, así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etcétera, después acabar reflectiendo en mí mismo según está dicho, y acabar con un coloquio y un paternoster. Podríamos decir que en este punto, cuarto y último, San Ignacio nos ofrece como una escala de Jacob que va de la tierra al cielo. Recordemos aquella escala donde bajaban y subían los ángeles. Una escala de Jacob que va de las criaturas al Creador, o viceversa, si se quiere. Hemos aprendido en nuestros estudios que las criaturas no solamente tienen una causa eficiente, que es la divina omnipotencia, y una causa final, que es la gloria de Dios, sino también una causa ejemplar, que es la perfección infinita de la divinidad, que se refleja en sus criaturas. La perfección infinita, Dios como arquetipo de todas las criaturas, en el Verbo, Dios hizo todo en su Verbo, mirando al Verbo arquetipo, Dios hace al ángel, Dios hace al hombre, Dios hace los ríos, Dios hace las montañas. Omnia per ipsum facta sunt. Y lo que mueve estas tres causas, la eficiente, la final y la ejemplar, es el amor de Dios. Y en este punto hemos de considerar más la causa ejemplar, siempre en función del amor divino. Es decir, el amor, la de sabiduría divina, contemplando su infinita perfección, la ve imitable. Y así brota la creación de las manos de Dios. Es una resolución del amor para darse y para conquistar el amor, ese expresarse en toda la creación Dios. Es una estratagema divina para que nosotros en todo veamos las huellas de Dios, los vestigios de Dios. Y por eso decíamos que las criaturas son como una escala de perfecciones, como una escala por la que Dios manifiesta su perfección infinita y ejemplar. Y por otra parte, las criaturas son una escala de perfecciones por las cuales podemos subir nosotros a la perfección infinita y ejemplar. Es decir, hay un descenso y un ascenso. Un descenso es la creación imitando todas las cosas a Dios, y un ascenso, el hombre al ver todo eso se eleva a Dios, eleva la fuente. En el descenso se manifiesta y se da el amor divino, y en la subida responde dándose a Dios el amor humano, el amor creado. Pero en este plan admirable todo depende de que la escala, como la de Jacob, llegue al cielo y no se corte, no se rompa. ¿Cuándo se rompe esa escala? Cuando nosotros adoramos a las criaturas, cuando no vemos ya en ellas los vestigios de Dios y no ascendemos. Cuando quedamos encandilados por la belleza de las criaturas. Y esto tantas veces, ¿cierto? Tantos artistas se encandilaron con la belleza del arte, músicos, idolatraron la música. Todo lo que era vestigio de Dios acababa siendo ídolo, Dios, un ídolo. Es la ruptura del principio y fundamento, criaturas hechas para Dios, y la ruptura de la ley del amor, en este caso. Ya entonces las criaturas dejan de ser un camino hacia Dios y pasan a ser como unos ladrones que nos asaltan y nos roban lo más precioso que tenemos, que es el amor, y nos convierten en idólatras. Pues bien, a esto nos invita este cuarto punto, a tener ojos, digamos así, para mirar la creación como una gran sinfonía divina, como una gran catedral divina. Los ojos de un Francisco de Asís, que entonó el cántico de las criaturas, los ojos de un San Juan de la Cruz, y y yéndolas mirando, vestidas las dejó de su hermosura, nos dice en sus obras, su poesía. Dios pasó y dejó todo como regalo de su belleza. Los santos entonces miran al arroyo, pero van a la fuente. Y eso requiere pureza de la mirada. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El poder ver a Dios en sus criaturas. Los puros de corazón, los ojos turbios, solo ven las criaturas, son ojos miopes, se frenan. San Juan de la Cruz consideraba el mundo como una música callada, decía él, su cántico espiritual. Una música callada desde Dios, ¿no? Solamente esa música la oyen los oídos espirituales. Y bien, y San Ignacio dice entonces que luego de haber visto todas esas perfecciones divinas en el mundo donde Dios se ha derramado, verlas también en mi interior. Siempre le gusta eso, que también nuestro interior, ese microcosmos que es el hombre, ¿no? También todo lo que yo tengo, mi medida potencia, dice, viene de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, o sea, todo lo que tengo, todos los dones de mi alma, son también para orientarme hacia Dios, para hacer adentro de mí también una pequeñita escala de Jacob, que me permita ascender. Bien, este sería pues el cuarto punto. Podemos retomar aquella fórmula de San Ignacio tan rica en otro lugar, no en los ejercicios, donde dice que, dice en las constituciones de la orden, dice que en todas las cosas busquemos a Dios nuestro Señor, apartando cuanto es posible de sí el amor de todas las criaturas por ponerlo en el Creador de ellas. Y aquí está lo más lindo de la frase: a Él en todas amando y a todas en Él. O sea, a Él en todas amando y a todas en Él. Creo que es una fórmula bien en que combina el amor a Dios y el amor a las a los vestigios de Dios. Amar a Dios en todas las cosas. Es el camino que nos enseña en este cuarto punto de la contemplación para alcanzar amor. Bien, y termina esta consideración. Dice que se haga un coloquio sin señalar materia del mismo, que vaya dirigido a Dios, que la materia sea el amor, por supuesto. En fin, es tan importante este tema del amor, ¿no? Cada uno es lo que ama, decía San Agustín, porque el amor asimila a la persona al objeto que ama. San Agustín lo decía de manera cruda: quien ama tierra se vuelve tierra, quien ama a Dios se vuelve Dios. O sea, todo este ejercicio del amor nos diviniza. Podemos acabar entonces repitiendo la oblación del primer punto: tomad Señor y recibid, por el Espíritu que el amor de Dios nos ha ido descubriendo en los otros puntos de la contemplación, y culminar con un paternoster. Padre, Dios y Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos por Jesucristo.